Esto es la leyenda del atrapasueños. Cuenta la leyenda de la tribu Ojibwa que una araña silenciosamente tejía su red en la habitación de una abuelita llamada Nokomis. Todos los días, Nokomis observaba a la araña trabajar, tejiendo su telaraña en silencio, hasta que una vez, mientras la observaba, entró su nieto. ¡Nokomis!, gritó el nieto, mirando a la araña. Entonces, el nieto caminó hacia la araña con un zapato en la mano y la abuelita le dijo, ¡no! ¡Kiwa!, susurró la anciana. ¡No le hagas daño! ¡Nokomis! ¿Por qué proteges a la araña?, preguntó el niño. La anciana sonrió, pero no respondió. Cuando el niño se fue, la araña se acercó a la anciana y la agradeció por salvarle la vida. Luego le dijo, durante muchos días me has visto girar y tejer mi red. Has admirado mi trabajo. A cambio de salvar mi vida, te daré un regalo. La araña sonrió con su sonrisa especial de araña y se alejó tejiendo una red. Pronto, la luna brilló sobre una mágica red plateada que se mecía suavemente en la ventana. Esta araña en realidad era Kawashi, la encargada de cuidar de los niños y de las personas de la tierra. ¿Ves esta red?, dijo la araña. Te enseñaré a tejerla. Uno de sus hilos atrapará los sueños malos, mientras que los sueños buenos pasarán por el pequeño agujero. Este es mi regalo para ti. Es así como las madres y las abuelas de la tribu Ojibwa tejieron redes que atrapaban los sueños malos y las pesadillas de los niños, asegurando tener muy felices sueños. Y hasta acá llegó esta leyenda del atrapasueños, de cómo se creó los atrapasueños, así que muchas gracias por escucharme. Me merezco aplausos. Adiós.